Estos son los titulares del viernes 20 de septiembre. Se prevén fuertes lluvias en el noreste del archipiélago japonés bañado por el mar del Japón. Conmoción en la comunidad nipona en China tras el mortal apuñalamiento de un niño japonés. El japonés Otani Shohei se convierte en el primer beisbolista de las grandes ligas de Estados Unidos en conseguir 50 jonrones y 50 robos de base. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. La Dirección de Meteorología de Japón advierte a la población del noreste del país que se prevén fuertes aguaceros, ya que se han formado bandas de nubes de lluvia copiosa sobre la costa de la prefectura de Akita. Según la dirección, un sistema de bajas presiones que acompaña a un frente sobre el mar del Japón ha estado enviando aire húmedo desde el sur, provocando condiciones atmosféricas inestables en las zonas costeras, incluida la prefectura de Niigata. Para un periodo de 24 horas hasta el sábado por la mañana se prevén precipitaciones de hasta 150 milímetros en la región de Tohoku y en la prefectura de Niigata y de hasta 80 milímetros en la región de Hokuriku. Para el próximo periodo de 24 horas hasta el domingo por la mañana se anticipan lluvias de hasta 120 milímetros en Tohoku y Niigata y de 100 milímetros en Hokuriku. Posteriormente también caerán lluvias intensas en la parte occidental del archipiélago bañada por el mar del Japón. Las autoridades meteorológicas advierten que la zona del mar del Japón, que normalmente no recibe mucha lluvia, puede experimentar precipitaciones inusualmente intensas debido al estancamiento del frente y a las fuertes entradas de aire húmedo. Dicen que los habitantes de esas regiones deben prepararse para deslizamientos de tierra, inundaciones en zonas bajas, crecidas de ríos, rayos, tornados y granizo. La comunidad japonesa en China se halla conmocionada a causa del apuñalamiento mortal de un niño de 10 años que asistía a una escuela nipona en la ciudad de Shenzhen, sur del país. Incluso se han cancelado o pospuesto algunos eventos a los que podrían acudir muchos japoneses. El niño fue apuñalado el miércoles de camino a la escuela y falleció a la mañana siguiente. Según la policía local, se había arrestado a un individuo de 44 años en el lugar de los hechos, bajo sospecha de atentar contra el menor. Se desconoce el móvil del crimen. Durante una conferencia de prensa el jueves, Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, ofreció sus condolencias a la familia del menor. Asimismo, dijo que la víctima era un ciudadano japonés cuyo padre tiene la misma nacionalidad y su madre es china. El jueves, el primer ministro japonés Kishida Fumio calificó el ataque de grave y extremadamente abominable. Indicó que había dado órdenes para que se exija en los términos más enérgicos a China que proporcione una explicación a Japón lo antes posible. El gobierno nipón planea acelerar sus esfuerzos para tomar medidas de seguridad a fin de proteger a los alumnos de las escuelas japonesas en China. También tiene previsto urgir con firmeza a China a que aclare las circunstancias del ataque, incluyendo el motivo del agresor, y tome exhaustivas medidas de seguridad para los ciudadanos japoneses. El embajador japonés en China, Kanasugi Kenji, habló el jueves con los medios de comunicación después de reunirse el mismo día con la familia del niño. Dijo que la familia estaba desolada. Kanasugi también habló por teléfono con un funcionario de la Cancillería China, quien describió el ataque como un caso aislado en el que estaba implicado un ex convicto. El embajador agregó que el funcionario no le había explicado el motivo del agresor ni su intención, ni si su intención era atentar contra un japonés. El ataque es el último de una serie de recientes apuñalamientos en China. En junio, una mujer y su hijo resultaron heridos cuando un hombre con un cuchillo atacó a personas en la parada del autobús de una escuela japonesa en Suzhou, en la provincia de Jiangsu, este de China. Una encargada del autobús china perdió la vida tratando de impedirlo. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Otani Shohei, la estrella japonesa del béisbol, se convirtió en el primer jugador en la historia de las grandes ligas estadounidenses en alcanzar 50 jonrones y 50 robos de base en una sola temporada. La hazaña de Otani se produjo el jueves en un partido de su equipo, los Dodgers de Los Ángeles, contra los Miami Marlins de Miami, con los Marlins de Miami en el estadio local de estos últimos en el estado de Florida. En la sexta entrada, Otani bateó un jonrón de dos carreras al jardín central derecho. En la séptima conectó otro jonrón de dos carreras, esta vez hacia la izquierda, consiguiendo su anotación número 50 de la temporada. En la novena entrada engrosó su cuenta al anotar su jonrón número 51 que impulsó tres carreras tras cruzar la valla. También consiguió su 50º robo de base en la primera entrada y robó otra base en la segunda, con lo cual lleva ya 51 en total. Ferrocarriles del Este de Japón, una gestora japonesa de trenes Bala, está investigando qué causó que dos trenes Shinkansen conectados se desacoplaran mientras circulaban a gran velocidad. Ninguna de las 320 personas a bordo de los trenes resultó herida. El jueves por la mañana, dos trenes acoplados de la línea Tohoku Shinkansen con destino a Tokio se desengancharon mientras circulaban entre las estaciones de Furukawa y Sendai en la prefectura nororiental de Miyagi. Un sistema de frenado se activó automáticamente, obligando a los trenes a detenerse de emergencia. Ninguno de sus vagones descarriló. Según la gestora, es la primera vez que sus trenes Shinkansen acoplados se desprenden en marcha. El incidente provocó la suspensión del servicio entre las estaciones de Tokio y Shin Aomori durante unas 5 horas. La empresa, también conocida como JR Este, dice que su investigación reveló que los trenes viajaban a una velocidad de unos 315 kilómetros por hora cuando se produjo el desacoplamiento. Añade que el enganche estaba diseñado para desacoplarse solo cuando los trenes reducen su velocidad a 5 kilómetros por hora o menos. La compañía intenta determinar la causa del incidente y está realizando inspecciones visuales de emergencia de todos sus trenes Shinkansen que circulan acoplados. Datos del gobierno japonés muestran que más de 9.700 trabajadores extranjeros bajo el programa de formación en prácticas abandonaron a sus empleadores el año pasado, lo que supone un récord. Según la Oficina de Inmigración, en 2023 desaparecieron 9.753 aprendices. Esta cifra supuso un aumento de 747 respecto al año anterior y representó aproximadamente una de cada 50 de estas personas. Por nacionalidades, el primer puesto lo ocuparon los vietnamitas con 5.481, seguidos de los de Myanmar con 1.765, los chinos con 816 y los camboyanos con 694. Por sectores, la mayor parte de desapariciones, el 47,1%, se produjo en la construcción, seguida de la agricultura con el 8,6%, la industria alimentaria con el 8,5% y la maquinaria y metalurgia con el 7,9%. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.